A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. El gusto de recibirlo una semana más, profesor Petras, bienvenido a Radio Centenario. Muchas gracias. Ahora tenemos un programa más tarde aquí, porque cambiaron la hora por la sistema que tienen aquí. En vez de las 9:30, estamos a las 10:30. Ah, bien, podemos ajustar entonces la hora de salida para la próxima. No, está bien. Está mucho mejor este sistema. Bueno, correcto. Seguimos así entonces. Estamos comenzando una semana convulsionada a nivel internacional con la caída de las bolsas, según se dice, como repercusión a la economía mundial por esta situación del coronavirus, Petras. Sí, es cierto. Aquí hoy día cayó la bolsa en el primer momento más de 7% y ahora sigue alrededor la misma cifra. Y hay una emergencia en Nueva York, la ciudad, Los Ángeles, California y Seattle, donde vivo. Aquí hay muchos casos de coronavirus y muchos muertos, particularmente la gente de edad. Y es grave porque empieza a desplazar miles de trabajadores y los que pueden trabajar en casa, por ejemplo, ahora están ocupados así, Microsoft, Amazon y otras compañías ahora tienen sus trabajadores en casa trabajando con el computador. Y los efectos sobre la economía van a ser muy profundos, particularmente en Italia. Las predicciones hay que van a caer en una recesión por lo menos. Y la bolsa han perdido más de 2 trillones de dólares en un poco tiempo. Estamos en crisis económica y política porque las repercusiones sobre los oficiales va a ser muy serio. Incluso Trump ahora está bajo presiones políticas y sociales sobre lo que no hizo en la preparación. Y el salud público han sufrido recortes en los últimos años y ahora faltan materiales, máscaras y otras cosas que podrían permitir el control sobre las repercusiones de la enfermedad. Pero ¿por qué llega a Wall Street esto al punto de haberse detenido hoy 15 minutos, cosa que no es frecuente que ocurra? ¿En cuánto se puede prolongar esto en lo financiero, una repercusión a nivel de las principales bolsas del mundo, Petras? Está con enormes consecuencias. Tenían miedo en las primeras horas, primera hora, de que el mercado va a caer 20%, una depresión en un día, una hora. Entonces, controlaron la caída para que no podría provocar un pánico. Y por eso ahora han mantenido bajo, pero no tanto como en los primeros minutos. Pero hay enormes tensiones en Wall Street. Cada momento hay discusiones de cómo controlar la caída, el pánico. Estamos en una situación muy grave en este momento. Bien, pero ¿qué es lo que genera, le preguntaba, esa situación en lo financiero? Primero es la posibilidad que la economía va a caer por la enfermedad. No tienen control de la enfermedad Segundo, no saben cómo tratar los que están afectados y los oficiales en el gobernador de Nueva York han declarado una emergencia social y económica, paralizando la producción en algunos sectores importantes como la electrónica y los mecanismos que funcionan con diferentes técnicas, y es un problema muy grave y no saben cómo manejarlo. En Wall Street están anticipando que el comercio con China va a caer, están anticipando que los comercios con Europa, la Unión Europea, va a caer, y eso como consecuencia las ganancias caen y los otros sectores como petróleo están amenazados también, no solo por la enfermedad, pero la guerra entre entre Rusia y Arabia Saudita, que van a contraer una guerra, y las implicaciones es que el mercado va a causar una gran caída en las empresas petroleras en Estados Unidos, que son de alto costo y sin capacidad de resistir la caída y la guerra entre Rusia y Arabia Saudita. Un panorama, entonces, por ambos lados, desde lo financiero y la industria, lo que pueda incidir el precio del petróleo, que va a mantener preocupado por un buen tiempo, entonces, el mundo en ese plano. Sí, no hay ninguna solución al corto plazo. El mercado ha caído desde 28 plus hacia 24. Ahora es más de 20% han caído el mercado, y hay condiciones para que seguir cayendo. Cualquier que tiene inversiones, pensiones y otras inversiones están afectados ahora. Bien, Petras, para ir a algo que estamos siguiendo con usted cada semana, pero en la política interna de Estados Unidos, ¿cómo evaluamos a esta altura la marcha de las primarias, sobre todo del Partido Demócrata, con el triunfo de Biden en la última etapa de elecciones? ¿Hay algún cambio respecto a lo que estaba pasando con Bernie Sanders? Sí, toda la burguesía afroamericana han tomado partido en favor de Biden, a pesar que son supuestamente representantes de los afroamericanos, realmente es una burguesía corrupta y han tirado todo su apoyo a Biden. En algunos casos por su contenido de clase, y segundo por la propaganda que han gastado la burguesía en favor de Biden. Y es el candidato más reaccionario entre los demócratas en este sentido. Apoyó la guerra en Irak, apoya todas las políticas militaristas, no han apoyado los programas sociales, etcétera. En este momento todos los ex candidatos apoyan Biden. Y Biden tiene problemas serios mentales y físicas. Está confundido varias veces en los discursos. Entonces tenemos, como algunos dicen, una opción entre semi-boludo y un izquierdista radical, según ellos. Ahora la política es dividido entre las generaciones. Actualmente los abajo de 40 años votaron y votan en favor de Sanders, y los que están arriba de 40 apoyan Biden. Entonces es una lucha de generaciones, es un conflicto entre las clases y otras formas de competir. En este momento parece que Biden va a ganar algunos delegados más en las elecciones. Lo clave es Michigan, que es un estado con toda la industria automóvil, por lo menos en el pasado, y tiene porción importante de afroamericanos. Y es un conflicto que va a determinar importante número de delegados, 121 creo que es, por lo menos. Entonces, es muy difícil. En Washington State, estado de Washington, donde estoy ahora, es algo igual, muchos delegados y la competencia es muy intensa aquí. Los diarios, los medios de comunicación, todos están contra Bernie Sanders, pero los votantes jóvenes están votando para Bernie Sanders. Es muy contestado, muy conflictivo, y tenemos que esperar el martes a dar los resultados final. Bien, no deja de llamar la atención que sea Biden el que ha quedado finalmente como contrincante de Sanders y que no hubo otros candidatos en el Partido Demócrata en este panorama para como alternativa, ¿no? Con las características que usted nos decía. Sí, no hay otro candidato. Hay una mujer que está muy marginada, que es muy buena sobre la política de guerra. Ella no la permiten a participar en el debate porque dicen que no han conseguido suficiente delegados, pero es falso. Ella consigue suficiente electores y podría participar, pero el Partido Demócrata quiere excluirla y solo tener un debate entre Biden y Sanders, pero no permiten un debate abierto. Ellos tienen mucho miedo que Biden va a confundirse en el debate. Entonces tienen un discurso escrito para él que podría escapar un cuestionamiento profundo, extendido. Bien, otros temas que quiera mencionar para esta semana, Petras. Sí, podríamos discutir varias cosas. Primero, el conflicto en Siria, donde las fuerzas en favor de Bashar al-Assad han avanzado y temporalmente hay un trato de paz entre Turquía y Rusia, por lo menos en el corto plazo, pero Turquía está tratando de provocar una extensión de la guerra porque no tiene suficiente apoyo en el país. La segunda cosa que debemos considerar es el crisis económico en Líbano, donde hay un gran problema de la acumulación fiscal y están en proceso de exigir un moratorio porque no puede cumplir con la deuda, y eso va a profundizar el conflicto en Líbano, y hay que ver qué fuerzas podrían tirar, los cristianos derechistas o los musulmanes progresistas. Y finalmente tenemos el hecho que China han bajado la tasa de coronavirus en este momento. En el centro, en Wuhan, donde ocurre lo peor, han bajado el número de infectados y los que están muriendo. Lo peor es Italia, donde han congelado todas las actividades públicas y los museos, las universidades y otras instituciones están ahora congelados. Hay 16 millones de personas afectados por los controles gubernamentales. Otra recesión, otra crisis económica que se puede extender. Y Europa toca la guitarra y no toman suficiente seriedad del problema. Muy bien, Petras. Muchos temas para seguir profundizando. Gracias como siempre. Un abrazo hasta la próxima semana desde Montevideo. Un abrazo para vosotros y aprovechen el buen tiempo. Gracias, hasta pronto. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.